Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y el tiempo se acaba. La ONU advierte que millones de personas corren riesgo de padecer hambruna en Sudán. Nota de Democracy Now. En Sudán, la Organización de las Naciones Unidas ha vuelto a advertir sobre la creciente crisis humanitaria que azota el país. James Laerke dice, y cito, «El tiempo se acaba para millones de personas que corren un riesgo inminente de hambruna, incluidos 3.6 millones de niños y niñas que padecen desnutrición aguda y que se encuentran desplazados de sus tierras, viviendo bajo bombardeos y sin acceso a ayuda humanitaria. Los combates entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido siguen siendo particularmente intensos en la capital, Yartum, y en el Fasher, la capital del estado de Darfur del Norte. Al menos 15.550 personas han perdido la vida y casi 9 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde que estalló el conflicto en abril de 2023. Nota de Democracy Now. Y Estados Unidos presenta ante la ONU un plan de alto al fuego en Gaza al tiempo que Israel continúa matando palestinos. Esta nota de Democracy Now. Estados Unidos está instando al Congreso de Seguridad de la ONU a adoptar una resolución que respalde la propuesta del presidente Biden para que se establezca un alto al fuego en la franja de Gaza y se libere a los rehenes israelíes. Israel, que aún no ha llegado a un acuerdo sobre el alto al fuego con Hamas, continúa atacando el enclave palestino, donde más de 36.500 personas han perdido la vida y más de 82.000 han resultado heridas desde que Israel inició su ofensiva en Gaza. Asimismo, Israel ha matado al menos a 15.000 niños y niñas palestinos desde el 7 de octubre. En el sur de la franja, varias personas buscaban el lunes a sus seres queridos luego de que Israel lanzara otro ataque aéreo contra Jan Yunis. Y Samar al-Brain dijo, y cito, «Estoy conmocionada, estoy buscando a mi madre, lo que quiero es ver a mi madre, quiero encontrarla frente a mí, Dios proveerá. Los niños y las niñas que son inocentes estaban durmiendo, les tiraron un barril explosivo encima, los hicieron pedazos. ¿Qué han hecho para merecer esto? No puedo describir lo que se siente. Es como si estuviéramos en una pesadilla. Es como si estuviéramos en un sueño, un sueño. Le pido al Dios poder despertar y descubrir que solo fue un sueño, que lo que está pasando no es verdad». Son las palabras de Samar al-Brain. Y en otras noticias sobre Jan Yunis, las tiendas de campaña de los gazatíes desplazados se vieron el lunes cubiertas de agua residual luego de que una tubería de la superpoblada ciudad se reventara. El ejército de Israel afirmó el lunes que otros 4 rehenes israelíes han muerto y por su parte Hamás había dicho anteriormente que 3 de los hombres, todos ellos de unos 80 años de edad, murieron durante ataques aéreos israelíes. Mientras tanto, la ONU ha condenado el derramamiento de sangre sin precedentes que se está produciendo en los territorios ocupados de Cisjordania, donde más de 500 palestinos han muerto desde el 7 de octubre. Durante el fin de semana, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a 2 adolescentes palestinos. Nota de Democracy Now. Y nosotros somos la línea roja. Decenas de activistas a favor del pueblo palestino ocupan el primer piso del consulado de Israel en San Francisco. Nota de Democracy Now. En la ciudad de San Francisco, la policía arrestó el lunes a 70 manifestantes a favor del pueblo palestino que habían ocupado el primer piso del consulado de Israel y se rehusaban a abandonar el edificio. Estas fueron las palabras expresadas por una activista que participó en la protesta, Margot, y esto fue lo que dijo: "Nosotros somos la línea roja. El pueblo tendrá que acabar con esto. El poder popular siempre ha sido el que ha generado el cambio. Nuestro gobierno no está escuchando a la gente y está permitiendo que se cometa este genocidio. Y por eso nosotros debemos protestar y hacer que se ponga fin al genocidio". Nota de Democracy Now. Y en el inicio del mes del orgullo LGBTQ, cientos de activistas queer salieron a las calles de Nueva York y realizaron una protesta en la que se acostaron en el piso simulando estar muertos para pedir un alto al fuego en la Franja de Gaza y que Estados Unidos deje de financiar a Israel. La protesta buscaba instar a las principales organizaciones LGBTQ como Outright International a que se pronuncien en contra de la guerra que Israel está librando en Gaza. Y por su parte, en la ciudad alemana de Bonn, un grupo de manifestantes interrumpió una conferencia sobre el cambio climático de la ONU, mientras sostenía una pancarta que decía, y cito: "No se puede seguir con lo habitual en medio de un genocidio". La conferencia sobre cambio climático de Bonn se celebra meses antes de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, denominada COP29, que tendrá lugar el próximo mes, en noviembre. Nota de Democracy Now. Y Netanyahu acepta el plan de alto al fuego ideado por Estados Unidos. Nota de La Jornada. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su gabinete de guerra aprobaron la propuesta de alto al fuego para Gaza presentada por el presidente Joe Biden y están a la espera de una respuesta de Hamas, informó un funcionario israel citado por Al-Jazeera al cierre de esta edición de La Jornada. El funcionario, sin embargo, insistió en que no habría un alto al fuego permanente hasta que se cumpla todos los objetivos bélicos de Israel, incluida, cito, la destrucción de Hamas y el regreso de los rehenes israelíes. La decisión se conoció luego de que Estados Unidos, Egipto y Qatar instaron este fin de semana al gobierno de Israel y a Hamas a trabajar para alcanzar un acuerdo sobre las bases de la hoja de ruta presentada por Biden el pasado viernes. El diario británico El Guardián señaló que un asistente de Netanyahu confirmó también que Israel aceptó el acuerdo marco que promueve Biden para poner fin a la guerra, aunque lo describió como defectuoso y que necesitaba mucho más trabajo. En entrevista en el Sunday Times, Opir Frank, que es principal asesor de política exterior de Netanyahu, comentó que la propuesta de Biden, cito, no es un buen acuerdo, pero queremos desesperadamente que los rehenes sean liberados, todos ellos. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, llamó al ministro Israel de Defensa, Yoav Gallant, para discutir la propuesta de alcanzar un alto al fuego pleno y completo a cambio de la liberación de rehenes de Hamas. Blinken saludó a la voluntad de Israel de llegar a un acuerdo y afirmó que es responsabilidad de Hamas aceptarlo, dio a conocer el portavoz Matthew Miller. Y poco antes, Israel analizó la creación de un cuerpo gobernante local alternativo a Hamas en Gaza para cuando termine la guerra, informó Galán, quien planteó aislar zonas de la franja, limpiarlas, entre comillas, de milicianos y traer otras fuerzas que permitan la formación de un gobierno alternativo. Nota de la jornada. Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya vas. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Al suelo y del suelo al cielo vamos. Carrito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos. Y el presidente Biden firma una orden ejecutiva que le permitiría cerrar la frontera entre Estados Unidos y México. Nota de Democracy Now. El presidente Biden ha firmado una orden ejecutiva que le permitiría cerrar temporalmente la frontera entre Estados Unidos y México y suspender las protecciones que favorecen a los migrantes que buscan asilo en el país. Según la nueva medida, los funcionarios estadounidenses limitarían las solicitudes de asilo a no más de 2.500 por día en la frontera sur del país. Si las solicitudes de asilo superan esa cifra, la frontera se cerraría. Es probable que la orden ejecutiva, que ha sido descrita como la política fronteriza más restrictiva jamás emitida por cualquier presidente demócrata reciente, enfrente impugnaciones legales. La cooperación de México es clave para hacer cumplir la orden, ya que los inmigrantes que sean expulsados de Estados Unidos se verán obligados a esperar al otro lado de la frontera. Nota de Democracy Now. Y miles votan desde los Estados Unidos a esta nota de la jornada. Largas filas de votantes, algunas que superaron 6.000 personas, expresaron una afluencia que aparentemente sorprendió a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral a lo largo de la jornada y llevaron a largas esperas en algunos de los 20 consulados de la Unión Americana. El INE, encargado de administrar el voto desde el exterior, informó que se registraron 223.961 ciudadanos mexicanos alrededor del mundo, la abrumadora mayoría en Estados Unidos, donde se inscribieron 157.227. En Nueva York, la fila para ingresar al consulado abarcó más de 6 cuadras, donde imperó la calma a pesar de quejas cada vez más feroces por la larga espera y la poca información que daban las autoridades electorales. Aquí hay una cita, dice: llevo desde las 8 de la mañana y apenas me estoy acercando a la entrada, comentó una mujer que iba acompañada con su hijo después de las 16 horas. Muchos protestaron al suponer que no lograrían emitir sus votos después de una prolongada espera. Y aquella es una cita, dice: la principal queja fue la falta de personal, falta de organización y falta de comunicación, dijo Hilda Ontiveros, observadora electoral por parte de la Organización Nacional Fuerza Migrante, en una entrevista para La Jornada. Señaló que la gente en las filas no contaba con información sobre el proceso, dónde formarse y si alcanzarían a votar. Fue como un teléfono descompuesto, dice. Agregó que entre otras cosas que se detectaron fue, y cito, que el consulado abrió tarde, algunas de las casillas no funcionaron al principio y dejaron entrar primero a personas que están de paso en Nueva York y no viven aquí. Pero además subrayó que sí se atendió con prioridad a personas de la tercera edad y a los discapacitados. Luego en Washington, ciertos esperaron para ingresar al consulado mexicano en la capital estadounidense y algunos gozando de la comida mexicana ofrecida por un food truck que se estacionó frente a la entrada de la sede mexicana. A diferencia de algunas de las otras ciudades, los votantes en las filas mantuvieron la calma en un ambiente familiar con niños y amenas pláticas durante la espera en un proceso mejor organizado. En Chicago y en Los Ángeles también se reportaron largas filas de votantes en procesos donde los participantes ejercieron paciencia también ante un proceso que opinaban muchos a través de medios sociales podría haber sido más eficiente, con algunos protestando porque no lograron finalmente emitir sus votos. Es la primera vez que se ofrece a mexicanos en el exterior la oportunidad de votar en una elección presidencial de manera presencial, ya que antes solo se podía hacer por correo o por vía electrónica, y se han reservado unas 1.500 boletas adicionales para quienes no se inscribieron en el padrón antes del cierre del registro. Pero a pesar del entusiasmo expresado por los que acudieron a votar, de que dirigentes de la comunidad mexicana señalaron que se incrementó mucho el número de paisanos inscritos al padrón, lo más notable es que representan un número muy reducido del total de la población mexicana que reside en Estados Unidos, donde se calcula que la población de mexicanos asciende a 10.7 millones. Y los ciudadanos mexicanos en el extranjero pudieron elegir candidatos a la presidencia, al Senado, al jefe del gobierno de la Ciudad de México y a los gobernadores en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Yucatán y Puebla, y también para diputados migrantes en la Ciudad de México y en Oaxaca como una diputación proporcional en Jalisco. Nota de la jornada. Y para la votación, asistencia masiva en Madrid, París y urbes de Estados Unidos. Nota de la jornada, la afluencia masiva de ciudadanos mexicanos con la intención de ejercer su derecho a sufragar desbordó todas las previsiones del Instituto Nacional Electoral para el voto presencial en los consulados de Madrid y de París, las únicas dos sedes en Europa que forman parte de las 23 ciudades en todo el mundo en las que se instalaron mesas electorales. Antes, las largas colas, el malestar ciudadano y el caos en la organización que se registró en algunos momentos, desde la sede central del INE en México, se decidió ampliar el horario de votación hasta las 2 de la madrugada en España y en Francia para intentar garantizar el voto a la mayor al mayor número de gente posible. En Madrid, la sede del consulado mexicano se convirtió en un tumultuoso centro de votación. Había una larga fila de ciudadanos mexicanos que esperaron pacientemente, jóvenes y adultos mayores. Madrugaron y se plantaron ahí desde las 4 o 5 de la madrugada. El primero en la fila llegó a las 19 horas del día anterior, del sábado. Nota de la jornada. Y la oposición apostó a que habría violencia electoral, reprochó Andrés Manuel López Obrador. Nota de la jornada. Al hacer un balance de la jornada electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó el lunes que la oposición le apostó a que habría violencia y confrontación y dijo que la candidata de la coalición opositora, Xóchitl Gálvez, fue mal asesorada porque se declaró ganadora sin pruebas. En su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional, el tabasqueño destacó que las elecciones se desarrollaron con tranquilidad y aseguró que el Gabinete de Seguridad, en coordinación con los gobiernos de los estados, dio seguimiento a la estrategia para garantizar que los comicios se desarrollaran en paz. Nota de la jornada. Y la candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, impugnará elección, dice, por competencia desigual. Nota de la jornada. La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, pese a reconocer su derrota en los comicios del domingo, anunció que presentará impugnaciones al asegurar que se trató, y cito, de una competencia desigual contra todo el aparato del Estado y una presencia, cito, del crimen organizado con amenazas y asesinatos de candidatos. El lunes, en su primer mensaje después de ayer por la madrugada, reconoció que los resultados de las votaciones no le favorecen. Gálvez Ruiz señaló en redes sociales, y cito, "Todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata. Todos nos dimos cuenta de cómo el crimen organizado se hizo presente, amenazando e incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos", y agregó. Esto no termina aquí. Si presentaremos las impugnaciones que prueban esto que les digo y que todos sabemos. Y lo haremos porque no podemos permitir que tengamos otra elección igual a esta, dijo. Y tras defender que fue elegida como candidata por la ciudadanía, apuntó, y cito, "Hay mucho desconcierto y muchas dudas. He leído cada uno de sus comentarios". Y pese a expresar su confianza en el conteo rápido del INE, también afirmó, y cito, "Los resultados nos causan sorpresa y por ello debemos analizar lo que sucedió". Y a la vez indicó, cito, "Hoy más que nunca debemos defender nuestra democracia y nuestra república". En su mensaje, la hidalguense aseveró que buscarán dividirnos y desalentarnos, pero no podemos darnos el lujo de claudicar. Sigamos nuestra lucha por ti, por tu familia y por México. Y somos la resistencia y debemos hacer lo que nos toca, defender a México de autoritarismo y del mal gobierno. Xóchitl Gálvez, resignada, yo diría no resignada, reconoció su derrota. Repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlo. libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento comer los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto comunal, voy a inventar un manto universal que desemboque en la conciencia y nuestra alma rescatar. Redescubrir la maravilla de volver a respetar cada momento, sí, cada experiencia, cada color, cada olor, cada instante. Resistir en la tristeza y caminar siempre adelante, siempre conscientes, siempre triunfantes. Voy a crear un hermoso canto, voy a acabar con todo mi llanto. Voy a crear un cúmulo de sueños donde quepan todo el mundo, donde todos seamos dueños. Voy a crear un hermoso canto, voy a acabar con todo mi llanto. Comisión Interamericana de Derechos Humanos felicita a Claudia Sheinbaum por su amplio triunfo en la contienda electoral y celebró la elección de la primera mujer presidenta de México. Con más del 92% de las actas computadas, la virtual candidata triunfadora de la elección presidencial suma más de 32.588.000 votos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos saludó al pueblo mexicano, cito, por su profunda vocación democrática, en una jornada electoral en la que se registraron hasta el momento más de 53 millones de sufragios. Nota de la jornada. Y concluye la reunión de Andrés Manuel López Obrador con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Piden un puente con Sheinbaum. Nota de la jornada. Aquí en la nota hay una fotografía después de la reunión en el Palacio Nacional con el jefe del Ejecutivo Federal y Vidulfo Rosales, que es el abogado de las familias. Señaló que acordaron una nueva reunión para el próximo 3 de julio en la que aclararon no estaría presente la virtual ganadora de la contienda electoral. Ante los nulos avances en las investigaciones y debido a la ausencia del caso en la agenda de Claudia Sheinbaum, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos plantearon al presidente Andrés Manuel López Obrador que fuera un puente para que la próxima presidenta de México retome y dé seguimiento al caso de Ayotzinapa para esclarecerlo. Después de una reunión en el Palacio Nacional con el jefe del Ejecutivo, Vidulfo Rosales, abogado de las familias, señaló que acordaron una nueva reunión para el próximo 3 de julio, en la que aclararon no estaría presente la virtual ganadora de la contienda electoral. Y cito, dice, él dice que va a valorar si en la última reunión que tengamos con él pueda estar la doctora Claudia. Por ahora, no. La próxima reunión no quedamos en eso, refirió respecto a las reuniones que efectivamente él se compromete a que la próxima presidenta pueda darle seguimiento al caso Ayotzinapa, dijo. Como primer punto subrayó, los padres quisieron dejar en claro que el movimiento que encabezan no tiene tintes políticos ni partidistas. El abogado indicó durante la reunión que no se presentó ningún avance sustantivo de las investigaciones. Comentó que fueron informados de las más de 250 búsquedas en terreno que se han realizado, pero que no se ha presentado una sola identificación que corresponda a los estudiantes, y dijo, y cito, si se reconoce la labor que ha hecho el gobierno, el trabajo, el terreno, pero los resultados sustantivos hoy en día no los tenemos, reiteró. En entrevistas tras salir de la reunión, que se prolongó por más de 3 horas, Vidulfo Rosales apuntó que los padres y madres de los normalistas insistieron, como segundo punto en la reunión, en su exigencia de que el ejército entregue los más de 800 folios que tiene en su poder con información que los padres consideran fundamental para esclarecer el caso. Asimismo, hicieron énfasis en la extradición de Tomás Cerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, y de Ulises Bernabé, juez de Barandilla de Iguala, que estaba en funciones la noche de la desaparición de los 43 estudiantes. De acuerdo con el abogado sobre el caso de Tomás Cerón, el presidente López Obrador dijo que no se ha podido avanzar porque México no tiene tratado de extradición con Israel, en tanto que sobre el otro funcionario dicen que Estados Unidos otorgó un juicio político sesgado, que no se valoraron las pruebas. Vidulfo también dijo que en la reunión el presidente lo acusó de haber tirado la puerta del Palacio Nacional el 6 de marzo y de haber arengado para que hubiera un boicot contra la campaña de Claudia Sheinbaum. Y cito, dijo, sin darnos la oportunidad, el presidente, de que pudiéramos responder en la mesa a estos señalamientos. Nota de la jornada. Esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay una cama caliente y un guisado de mamá. Hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar. Y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar. Esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay un partido en la cancha, aquí nos falta un jugador. Hay una milpa en el campo, hay que hacerla florecer. Hay un silencio en el patio, en donde quiero verte aparecer. Come back home. los principales sindicatos de Nigeria se declaran en huelga para exigir mejoras salariales. Nota de Democracy Now. En Nigeria, los dirigentes de los principales sindicatos del país han iniciado otra huelga para exigir mejoras salariales para los trabajadores en medio del aumento vertiginoso del costo de vida. Nigeria sufrió el lunes cortes de electricidad y el cierre de los principales aeropuertos del país debido a la huelga. Los trabajadores de las ciudades de Abuja y Lagos abandonaron sus puestos de trabajo, mientras que otros bloquearon las entradas a las oficinas. Y estas fueron las palabras expresadas por el dirigente de uno de los sindicatos del transporte aéreo de Nigeria, Emmanuel Jaja, que dice, y cito, "Ahora estamos causando problemas a los nigerianos, lo cual no es algo normal, así que si este gobierno está pensando en sus ciudadanos, creo que debería reconsiderar negociar con los sindicatos", dijo este activista Emmanuel Jaja. Y la Corte Suprema de Texas rechaza una demanda que tenía como finalidad impugnar la prohibición del aborto. Nota de Democracy Now. La Corte Suprema de Texas rechazó el viernes una demanda que 20 pacientes y dos proveedores de servicio de aborto presentaron contra dicho estado, luego de que la prohibición del aborto que rige a nivel estatal les impidiera recibir u otorgar atención médica urgente. La demanda intentaba precisar y ampliar las excepciones médicas que supuestamente están permitidas bajo la prohibición del aborto. El Centro para los Derechos Reproductivos, la organización que presentó la demanda, dijo, y cito, "Tal como lo están descubriendo las mujeres de todo el país, las excepciones a las prohibiciones del aborto son ilusorias y es peligroso para una persona estar embarazada en cualquiera de los estados en los que el aborto está prohibido". Y el medio ProPublica informa que el equipo de Trump ha otorgado importantes beneficios financieros a testigos de los casos que el expresidente enfrenta. Esta nota de Democracy Now. En Estados Unidos, el medio de comunicación ProPublica ha revelado que las empresas y los comités de campaña de Donald Trump han otorgado importantes beneficios financieros a al menos 9 testigos que participaron en los diferentes casos penales que el expresidente enfrenta, lo que, según expertos legales, podría equivaler a una manipulación de testigos. ProPublica informa que un asistente de campaña de Trump recibió un aumento salarial del 100%, mientras que otro recibió una indemnización de $2 millones mediante la cual se le prohibió cooperar voluntariamente con las autoridades. Esto se produce al tiempo que Donald Trump ha pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule el veredicto de culpabilidad emitido en Nueva York. Nota de Democracy Now.